Muéstrala la luna, tu niño al nacer, muéstrala la luna, tu niño al nacer, que su tenue brillo tienda sobre él, que su tenue brillo tienda sobre él. Yo creo que el invitado de esta hora nos va a entender, nos va a saber entender de que estemos compartiendo este pedacito de canción a la entrada, una canción que tiene ya unos cuantos años. Pero queríamos tomar desde ahí este vínculo con Gabriel Mayada, este uruguayo, autor, compositor, guitarrista, intérprete, que conocemos hace unos cuantos años, tanto como tiene esta canción seguramente, un poco más, y que vive en Francia desde hace algunos años. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Ángeles. Buenos días, la audiencia. Y bueno, una alegría realmente comunicarme con ustedes y llegar al sur, aunque sea en vía telefónica. Claro que sí. Gabriel, por supuesto que para los oyentes, para muchos recordarán las épocas del, nosotros siempre decimos las épocas de la fonoplatea, ¿no? Cuando Gabriel y otros músicos y cantantes jóvenes iban por allá por la fonoplatea, por la calle Convención, y nos regalaban todas aquellas creaciones que tenían, que nos dejaban a todos muy entusiasmados. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y mucha agua bajo el puente. Sí, ha pasado tiempo. Yo me escucho ahí, inclusive. Me imagino. Y estaba, era joven. Ahora me siento joven, ahí estaba realmente joven. Qué bárbaro. Sí, realmente la fonoplatea, Gustavo Dossetti, realmente uno tiene recuerdos invalorables, ¿verdad? Y aparte que recuerdos que perduran en el tiempo y que ayudaron de una forma u otra a madurar como artista, como persona, y también a ir tejiendo ese lazo con la sociedad de cerca, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, por supuesto que aquello entre el humo de los chorizos, ¿no? Los chiquilines que corrían, todo aquello que hacía que las canciones tuvieran un sabor muy especial, muy especial. Nosotros ya hemos conversado contigo estando en Francia, pero bueno, siempre conviene recordar cuánto hace que estás allá y cómo te movés vos como músico, como compositor, que además le contamos a los oyentes, esta llamada la hacemos porque Gabriel tiene la muy buena costumbre de mantenernos informados acerca de las nuevas canciones, de las iniciativas, y lo hace con la intención de comunicarse con su país, con su patria, y por eso nosotros nos parece está bueno mantener el contacto, ¿no? ¿Cuántos años y cómo te estás moviendo por ahí? Bueno, este año, ahora dentro de dos meses, hace 7 años que estamos aquí en Francia. El tiempo pasa realmente, sí. Y bueno, el país culturalmente diferente, ¿verdad? Pero también con un abanico cultural y una diversidad enorme. Yo me sigo moviendo como me movía en Uruguay, claro. Y el último tiempo en Argentina, o sea, tratando de mostrar, sobre todo de proponer, ¿verdad? Que es un poco nuestro caballito de batalla, ¿verdad? La propuesta, la canción con contenido. Y bueno, y aquí en Europa, o sea, generalmente yo toco muy seguido en España, o sea en Barcelona o en otras partes, en Madrid, o sea, aquí en Francia, en Alemania, en Bélgica, o sea, Europa es, si bien es, nosotros somos un país chico, o sea, nosotros el Uruguay, ¿verdad? Hay, para tener una idea, Europa, lo que es la Europa de Alemania, España, Portugal, todos esos países, es más chica que Brasil, o sea, para que uno tenga la idea lo que es físicamente, y acá hay mucho transporte, o sea, es muy fácil pasar de un país al otro, o sea, sea por tierra, sea por aire, o sea, no, realmente es una ventaja en ese sentido, lo que nos permite un poco llevar un poco nuestra música, nuestro arte a distintas partes. sea dentro de las colectividades latinoamericanas o hispánicas, ¿verdad? Este, sí. O sea también de la propia cultura, este, yo que vivo en Francia, o sea, hay una gran parte también de la ciudadanía francesa que es afín a la música hispanofónica, ¿verdad? Sí. Este, y que también tiene lazos por diferentes realidades, sea un poco histórica, este, con la América Latina. Entonces hay gente que está muy muy muy expectante siempre, y a veces uno se asombra, porque gente que una vez se puede hablar con personas que uno le parece que son lejanas, ¿verdad? Culturalmente, y en cambio tienen un buen conocimiento de lo que es sobre todo la literatura, este, latinoamericana, de Cortázar, de Benedetti, hay una cantidad de gente que realmente, que uno se da cuenta que en realidad las barreras culturales, por suerte, no existen. Claro. Para nosotros el local Gabriel Mayada se convierte en el latinoamericano en Europa, ¿no? Allí te ven como representante de lo latinoamericano, sin desconocer tu cuestión local, tu vínculo con el lugar donde te criaste, de donde venís, pero se los toma como representantes de América Latina. Sí, o sea, yo no soy representante de nada, pero o sea, me queda grande ese rótulo, pero es verdad que generalmente el público en general europeo ve a los artistas latinoamericanos mismos, a los que viven aquí en Europa, como una corriente latinoamericana, y como nosotros, que creo que es una gran diferencia a veces con los distintos pueblos europeos, nosotros seguimos teniendo ese contacto que lo tenemos en América Latina y lo extendemos cuando estamos en Europa. Aquí cuando nos encontramos con un chileno, un argentino, sí, un brasileño, o sea, automáticamente sale esa hermandad que inclusive a veces es más fuerte que la Latina. Entonces, yo, por ejemplo, comparto recitales con un gran amigo chileno, por ejemplo, que vive en Bruselas, y cuando nos juntamos, sí, o sea, en realidad, nosotros entre nosotros hablamos de nuestros países, de anécdotas, y ahí vemos la cantidad de similitudes que tenemos. Pero para el público en general que es europeo, sí, es como una corriente latinoamericana. O sea, ellos no ven el rótulo de países, sino claro, que ven una expresión latinoamericana, que en definitiva el cursor es el mismo, el horizonte es el mismo. La propuesta básicamente también es con sus matices, pero es la misma, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este chileno que mencionabas, para nombrar un ejemplo nomás? Sí, César Guzmán es un gran autor, joven aparte. César vive en Bruselas hace más o menos 20 años, tiene una larga trayectoria, es un multiinstrumentista, realmente una persona bellísima humanamente, pero aparte con una obra formidable. Se llama César Guzmán. Mira. Tiene su página, lo pueden escuchar, o sea, tiene un trabajo realmente fabuloso. Y Gabriel, ahí hay, aparte de este caso del contacto directo con él, ¿siguen llegando latinoamericanos de cualquiera de los países de América Latina a Europa? Sí. Me imagino que la pandemia ahora tranca todo, pero bueno. Sí, la pandemia ha trancado un poco, o sea, no nos ha encasillado un poco, ¿verdad? Pero sigue llegando gente hablo en el ámbito de los artistas, ¿verdad? Sí, claro. Siguen llegando artistas que vienen a mostrar un poco su obra, intentando ampliar sus horizontes, y sigue llegando gente que se sigue exiliando, sea por la parte económica, sea por la parte sociopolítica, sí. O sea, sigue aquí nosotros, por ejemplo, yo vivo en Toulouse, y nosotros aquí en casa hemos tenido la suerte de recibir, bueno, a un hermano enorme del camino como es Ezequiel Facioli Sosa, que claro, es sumamente conocido en la radio. También, por ejemplo, ha estado en casa Marisabel Ricci, o sea, que vino a Europa y bueno, estuvo en Italia, estuvo aquí en Francia, en Alemania, o sea, de a poco hay todavía contactos nuestros cercanos que siguen viniendo. Y también a veces nos encontramos con gente que no es conocida nuestra, pero sabemos que están viniendo a mostrar su trabajo y que retornan. Aquí en Toulouse, por ejemplo, Toulouse tiene una particularidad que es una... los españoles le llaman la España del exilio, ¿verdad? Porque aquí quedó toda la resistencia republicana después de la Guerra Civil, o sea, estamos a menos de 200 kilómetros de los Pirineos. Entonces tiene toda esa parte socialista, anarquista, comunista de la posguerra civil española. Y después eso consolidó lo que fue lo que se llamó la Francia libre, o sea, durante la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial, Toulouse estuvo muy poquito ocupada y enseguida se liberó, y era la única gran ciudad francesa que era la ciudad libre. De aquí salió la resistencia para liberar París, por ejemplo. Y es una ciudad que tiene muchos países. Uno en el metro, en el subte, ¿verdad? Escucha normalmente gente hablando en español, sean latinoamericanos o sean españoles, y eso hace que también sea una identidad bastante, bastante diversa, pero a la misma vez que confluyen muchas culturas para hacer una propia cultura del lugar. Claro, claro, qué bueno. ¿Y a qué se dedica la gente del lugar? ¿Hay alguna cosa central allí, alguna ocupación que se destaque por sobre las otras? Bueno, Toulouse, por ejemplo, es la ciudad, ¿verdad? O sea, aquí es donde se hace toda la parte espacial, o sea, básicamente la parte de la aeronáutica, con Airbus, que es la compañía de los aviones grandes, eso mueve muchísimos polos de empleo. Y después es un gran polo metalúrgico, por ejemplo, la región. Y también históricamente también había mucho el tema de lo que era la parte del ladrillo. De hecho, por eso se le llama la ciudad rosa, porque realmente está hecho con un tipo de ladrillo que es de la tierra de aquí, de la región. Que realmente no es el color ladrillo barroco que nosotros conocemos, ¿verdad? Ese color terracota, sino que es más bien realmente un color medio rosado. Y en las tardes, cuando, por ejemplo, el centro de Toulouse, o la parte donde está la Garona, que es el gran río que atraviesa el centro de Toulouse, realmente la tonalidad es un rosado pálido que realmente... Que aparte se parece mucho a Montevideo en muchas cosas. Es una ciudad que tiene mucho plátano, que tiene mucha sombra y que tiene, hay barrios que realmente se parecen que Montevideo se parece, porque evidentemente Toulouse es una ciudad de más de 2000 años de antigüedad, inclusive que fue refundada por los romanos, o sea que realmente hay mucha similitud cuando uno se pasea por la ciudad. No me digas que los plátanos largan pelucita también. Ah, largan pelucita. También. Nosotros vivimos cerca del canal de Midi, que viene a ser el canal que une el Mediterráneo con el Atlántico, y está lleno, es un canal que tiene 350 kilómetros largo, donde está lleno de plátanos de los dos lados, y sí, a este periodo, acá estamos en primavera, imagínate que de rato el polen es impresionante. Claro, claro. Bueno, nosotros queremos cerrar hoy escuchando lo último que nos pasaste a nosotros de esa compañera, ¿no? Esa canción que es compañera tuya también, que te acompaña en la vida en este momento, una nueva para acompañar en la vida. Pero contanos la inspiración en estos tiempos. ¿Apela a la memoria? ¿Se deja llevar por lo que lo rodea? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que a la memoria, lo que hago de una forma u otra, siempre la memoria está presente, ¿verdad? Porque el ser humano es simplemente memoria que anda, ¿verdad? Pero sí, obviamente que es necesario nutrirse del paisaje, porque también de esa forma uno puede llegar a integrarse primero que nada en otra cultura y llegar también a continuar la misma lucha, ¿verdad? Porque, o sea, aquí sigue habiendo, si bien estamos en otra parte del mundo, o sea, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo miseria, sigue habiendo nuevas formas de esclavitud, hay una cantidad de cosas con las cuales que hay que seguir combatiendo, y para eso obviamente que la canción para nosotros es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta que tiene el pueblo, no solo de expresión, sino también de para alertar, para compartir cosas, para discutir ideas en voz alta. Entonces, creo que el hecho de poder observar a nosotros como persona, primero que nos nutre, y después como artista me alimenta. Evidentemente que las canciones que, sobre todo, que han nacido, que han sido realmente muchas, después del éxodo aquí, a estas tierras, Hay muchas canciones que de repente hablan desde nuestra niñez en Paso de la Arena, a cosas, por ejemplo, como la canción que estás nombrando ahora, que es una canción que hice hace un tiempo, que habla del Mediterráneo y la problemática que con toda la parte de los migrantes, la gente que perece en el mar, porque no todo es virus, no todo coronavirus, o sea, la misma problemática sigue estando y sigue muriendo gente de a montones en las playas mediterráneas, y evidentemente que eso paga muchísimo menos que los laboratorios que hacen las vacunas. Entonces, pero bueno, en eso está un poco la búsqueda nuestra, ¿verdad?, de adaptar la canción, de adaptar la herramienta, para que justamente eso, la música popular, siga siendo una herramienta donde el pueblo se puede nutrir, puede seguir teniéndola como una fuente, como un cántaro inagotable para donde expresarse y también plasmar sus inquietudes. Nos alegra mucho que sea así. Así que bueno. Nos alegra mucho. Te contamos que siguen llegando continuamente propuestas de cantores jóvenes, esto no para, ¿no? Y siempre la cultura jugando su papel, que es tan importante. Así que nosotros queremos agradecerte muchísimo que nos tengas presentes, que nos mandes tus composiciones, y vamos a cerrar escuchando esa canción. ¿Qué nombre tiene la canción, esta que nos mandaste última? Esta última se llama justamente Estelas de Heracles. Heracles, un poco para que la gente tenga idea. Las Estelas de Heracles era el nombre más antiguo de lo que después se llamaron las Columnas de Hércules y lo que ahora conocemos como las Columnas del Peñón de Gibraltar, ¿verdad? Los griegos ya en la antigüedad, hace 4.000 años, le llamaban al Peñón de Gibraltar las Columnas de Heracles, que después fue Hércules en la época romana. Así que bueno, la canción habla un poco de eso, de las dos miradas, de un lado la parte de norte de África, de la África mediterránea, ¿verdad?, y la parte de la Europa mediterránea, o sea, dos caras de la misma moneda, donde muchas veces de un lado se disfruta y del otro lado se sufre, ¿verdad? En ese ir y venir del mar está también la vida, que muchas veces se reconstituye, pero desgraciadamente también muchas veces perece en pos de alcanzar otro tipo de, simplemente de vivir en paz, ¿verdad? O sea, que es tan sencillo, pero tan difícil de llegar a consolidar eso, ¿verdad? O sea, exactamente, hay gente exactamente. Que invierte millones en mandar un helicóptero a volar el Marte y... Sí, sí. Y acá hay gente que muere amontonada como las moscas, o sea, son antónimos del mismo mundo en que vivimos, que a veces uno no sabe si por la impotencia no hacer nada o totalmente lo contrario, ¿verdad? Realmente el hecho ese es que, bueno, muchas veces la injusticia de nuestro impulsor, ¿verdad?, de combate a seguir batallando, como, bueno, aunque no sea más como un Quijote en estos nuevos mundos, pero bueno, es la forma de construir, ¿verdad? Que no todo está en venta, que no todo es vendible, y que sobre todo, o sea, la dignidad y no tiene precio, ¿verdad? O sea, sea la dignidad de nuestra guitarra, sea de nuestro pensamiento, o simplemente el de la vida misma, ¿verdad? Así que bueno, en eso seguimos, en esa muy porfía bueno. Seguimos andando. Ayuda mucho en estos tiempos lo que estás diciendo y ayuda mucho la canción. Muchas gracias, Gabriel Mayada, y vamos nosotros, te dejamos libre y nos vamos a escuchar tu canción. Un abrazo grande a todos los compañeros de la radio, a toda la audiencia en general, y bueno, nosotros desde este lado, aunque a unos cuantos kilómetros, seguimos manteniendo el contacto, y también nos seguimos informando, porque, o sea, es necesario no abstraerse del mundo para seguir conviviendo en el mismo. Un abrazo enorme. Abrazo y abrazo a la familia también. Slow. susurro y el latir. Mediterráneo, tus aguas han cambiado de